En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de miércoles 15 de septiembre de 2021. Una semana ilusionante tras la importante victoria conseguida por parte del Elche Club de Fútbol, pero ya con las miras puestas en el próximo encuentro que será este sábado frente al Levante. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca en el 101.4. Muy buenas tardes. Se podría resumir en tres palabras el estado de ánimo de todo el entorno franjiverde: satisfacción por la victoria, ilusión por lo que queda y realismo. No olvidemos que la temporada pasada también el Elche empezó muy bien, protagonizando el mejor arranque histórico en primera en las cinco primeras jornadas, pero luego se hundió y estuvo cuatro meses sin ganar, lo que le costó el puesto a Jorge Almirón. No es cuestión de ser pesimistas, pero sí de ser realistas y tener memoria para darnos cuenta de que llevar 5 puntos en estos primeros 4 partidos está francamente bien. Haber encajado solo 2 goles en estos 4 partidos está todavía casi mejor. Es la primera vez que el Elche en primera división arranca con tan pocos goles, con la mitad de goles en 4 partidos, lleva la mitad de goles, 2 en 4 partidos, pero hasta ahí. Que luego el golpe puede ser fuerte si la cosa sale mal. Y no tiene por qué salir mal. El Elche está claro que no es el Madrid ni el Barcelona. Bueno, el Barcelona tampoco está para tirar muchos cohetes, visto lo visto ayer. Pero no es un equipo con un presupuestazo de trasatlántico, pero sí esperemos que lleve una mayor regularidad en comparación con la temporada pasada, que fue una auténtica montaña rusa. La plantilla vuelve esta tarde a las 6 a los entrenamientos para preparar el choque frente al Levante. Levante que ahora mismo lleva 3 puntos, uno menos que los ilicitanos, y que quieren conseguir su primera victoria. Para ese encuentro, Fran Escribá perderá a Pedro Vigas. Tras la resonancia magnética se esperan los resultados, tras la exploración del doctor Pedro Luis de Prado, doctor Ripoll y también el otro doctor de Prado, Ripoll y de Prado, que son una sociedad de doctores sin duda muy conocida en el mundo deportivo. Todo parece indicar que no hay afectado el ligamento, que no está afectado el ligamento, pero como decíamos ya en la retransmisión, tenía pinta de que podía ser un esguince de rodilla. Sería de los males el menor. Bueno, el menor es que no tenga nada. Pero vamos, si es un esguince de rodilla, estaremos hablando de un tiempo estimado de recuperación entre un mes y un mes y medio. De todas formas, no juguemos a ser médicos, vamos a esperar que los servicios médicos del Elche lo confirmen. Esa sería la baja para los próximos partidos. El alta, que ya la tenía, pero tiene pinta de que con los entrenamientos de esta semana podría entrar en convocatoria e incluso debutar, el ilusionante último fichaje, Javier Pastore, que desde luego es uno de los hombres que tendrá los focos puestos por lo que ha supuesto de expectación su fichaje. Por cierto, ojo, hay alerta amarilla para Gonzalo Verdú. El capitán del Elche vio la cuarta amonestación de la temporada en la victoria frente al Getafe. Está saliendo a una tarjeta por partido y si ve amarilla este próximo sábado, se perdería el próximo encuentro frente al Villarreal. Recordamos que el Elche va a jugar en los próximos 8 días 3 partidos. este sábado a las 6:30 de la tarde, Elche Levante. El miércoles que viene a las 10 de la noche, jornada intersemanal Villarreal-Elche. 4 días después, el domingo 26, Real Sociedad-Elche en el Reale Arena a las 6:30 de la tarde. Esos 3 partidos en un periodo de 8 días. Y recordemos que el próximo partido, que será ya el primero del mes de octubre, se disputa domingo 3 de octubre a las 2 de la tarde. Y que el siguiente fin de semana hay parón por selecciones. Así que sabemos ya el calendario de los próximos 4 partidos. Uno de los que debutó y lo hizo sin duda con victoria, debut soñado, fue Omar Mascarell. Sí, yo creo que es el debut soñado, ¿no? Debutar con una victoria, creo que es lo que todo el mundo quiere. Estoy muy contento, la verdad, de sacar los 3 puntos aquí hoy. Creo que el equipo ha estado muy bien. Creo que es una piña, se ha demostrado en los últimos partidos. Hoy de nuevo quedamos todos a una y yo creo que eso es muy positivo. Hay que seguir así en esta línea y a por todas. Y es que frente al Getafe se produjo el debut de 3 jugadores. Omar Mascarell lo hizo sorprendentemente en el 11 titular, digo sorprendentemente porque Iván Marcón estaba en un buen momento, pero eso ya indica la enorme competencia y que Mascarell algo ha tenido que hacer bien para quitarle la titularidad a un buen Iván Marcón. También debutaron Gerard Gumbau y ni que decir tiene que, de manera brillante, Lucas Pérez, que a los 11 minutos marcó ese magnífico gol con un gran desmarque, un recorte perfecto y una definición fantástica. Demuestra que hay ahí jugadorazo. El equipo sale reforzado tras la victoria, como reconocía anoche nuestro protagonista Diego González, que hizo un gran partido también frente al Getafe. Nos hablaba de lo que supone la victoria para ellos. Yo pienso particularmente que cada victoria te refuerza el trabajo que estás realizando diariamente y al final es importante. Realmente si hubiéramos jugado igual o no hubiéramos conseguido la victoria, no nos tiene que hacer bajar los brazos ni nada, sino al revés, seguir trabajando en la línea que estamos. Y nada, sabemos que esto es largo, que nos da un poco más de confianza cada punto, cada 3 puntos que consigamos, pero con los pies en la tierra y trabajando como estamos haciendo hasta el día de hoy. Todo te lo contamos en una nueva edición de Elche en Punta, como siempre a través del 101.4 para los que nos escucháis en la radio, la de siempre, la clásica, o para los que nos veis en Teleelch, o para los que nos veis o escucháis, cualquiera de las dos cosas, en teleelch.es o en nuestra app Teleelch desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. Sacar todo lo que podamos ir a ganar. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Todavía no te has enterado? Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del plan Movestrés al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelema hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo. La sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol ha despertado ilusión, expectativas. Hay ambiente en la calle, en todo el entorno blanquiverde, sobre todo en el sector de la afición, esa sensación de que este año se puede hacer algo importante. ¿Y qué es hacer algo importante? Bueno, pues lo primero, conseguir la permanencia, que no va a ser nada sencillo. Lo que pasa es que ahora uno ve la tabla y se emociona, ¿no? Y dice, ya vamos décimos, 10 equipos por delante, ya 4 puntos sobre el descenso. Está muy bien, pero, y no es por aguar la fiesta, ni ser cenizo, vamos a ser realistas, que luego las bofetadas parece que son dobles, ¿no? Cuando te pegas el trastazo. Y trastazos van a llegar. Recordemos que el año pasado, lo que pasa es que esperemos que no sean del calado del año pasado, que estuvo 4 meses sin ganar. Pero acordaos que el año pasado el Elche, tras su derrota 0-3 contra la Real Sociedad, encarriló 5 partidos donde ganó 3, empató 2 y protagonizó el mejor arranque de su historia en esas 6 primeras jornadas. Ya parecía que íbamos a jugar el equipo revelación, vamos a jugar la Champions, la Europa League en su defecto. Bueno, pues llegaron las vacas flacas. Cuando llevamos 5 o 6 semanas sin ganar, decía, bueno, esto con un partido se arregla. Cuando llevamos 10 partidos sin ganar, bueno, ojo que ya son 10. 16. Hubo que cambiar de entrenador y fue llegar Fran Escriba y ¡pum! Victoria. Importantísima contra el Eibar. Pero se agonizó, ¿eh? El equipo, la afición agonizó hasta la última jornada. No es, solo hay que recordar que cuando perdimos contra el Alavés, a falta de 2 jornadas, creo que el 99,9% pensaba, yo incluido, que estamos en segunda división. Lo que pasa es que luego se obró el milagro. El Elche ganó los 2 últimos partidos que había que ganarlos, pero además tenía que esperar los pinchazos de Huesca y Valladolid. El Valladolid lo perdió todo, el Huesca solo sacó un punto. O sea, absolutamente todo se dio. Bueno, lo digo porque ya hemos vivido algo parecido. Y lo importante es ser realista, tener los pies en el suelo para no volver a darnos otro costalazo como aquel. Entonces, ¿ha hecho un buen inicio? Sí. ¿Las señales que emite el equipo son buenas? Sí. Partiendo desde donde Fran Escribá quería partir, desde la defensa. Equipo sólido, rocoso. Recordemos que los primeros fichajes fueron dos centrales, Pedro Vigas, Enzo Rocco y un portero, Kiko Casilla. Se quería empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Eso hizo que nos desesperáramos, más de uno y más de mil. Pero al final parece que mereció la pena el que Christian Bragarnik, el propietario, que sabe mantener la calma como nadie, sabe tensar la cuerda como nadie y sabe esperar hasta el último minuto como nadie, pues ha sabido aprovechar buenas oportunidades en el mercado de jugadores que han sido de talla mundial como Pastore o europea como Lucas Pérez, Omar Mascarell, en definitiva, futbolistas que quedaron libres, no se hicieron malos de golpe, sino que quedaron libres por circunstancias, uno por edad, otro por lesión, otro porque no tuvo un buen año, por lo que sea, y digamos que a coste cero, sin tener que abonar traspasos, Darío Benedetto es, sí que es cedido del Olympique de Marsella, pero es otro gran fichaje, y creo que Darío Benedetto nos va a dar muchas tardes preciosas, solo hay que ver los detalles que tiene cuando entra en contacto con el balón, que el otro día falló dos, sobre todo una, bueno, eso lo falla cualquier futbolista por muy bueno que sea, pero hay jugador, se le ve, aparte de que evidentemente ya lo ha demostrado en otros clubes. Está claro que hay más que el año pasado, se ha elevado el nivel, solo hay que ver el banquillo de la temporada, perdón, el banquillo de la jornada pasada en el Coliseum Alfonso Pérez, este pasado lunes, donde ese banquillo estaba trufado de jugadores que formaban la base del equipo titular de la temporada pasada. En ese banquillo, en el Coliseum Alfonso Pérez, estaban Edgar Badía, Pere Milla, Tete Morente, Josan, Barragán, Marcone, Josema en muchas ocasiones, Carrillo en tantas otras mientras no estaba lesionado. Lo decíamos en pretemporada. El objetivo del Elche es sentar a todos estos, pero no porque yo tenga ganas de sentarlo, sino que demostrará que se ha firmado bien. Había que firmar titularísimos, teniendo en cuenta el presupuesto que maneja el Elche, que seguramente está entre el segundo y tercero más bajo de primera división. Desde luego, a priori, no se ha fichado mal. Y ahí están las pruebas. Desde luego, Fran Escribá tiene mucho que ver. Ha trabajado el equipo desde abajo hasta arriba. Y además, lo que cuesta más es precisamente el sistema defensivo. Porque atacar, aunque con orden, que es lo que hay que hacer, saben atacar todos los atacantes. Y de medio campo hacia arriba, tú puedes ser más anárquico, que si tienes talento, al final el gol llega. Pero lo que hay que saber es defender todos, desde el último hasta el primero. El primer defensa tiene que ser el punta, el delantero. Y está claro que con la llegada de estos futbolistas, que además han llegado con esa, yo diría con ese rasgo de humildad tan importante, por mucho que haya sido un futbolista top mundial, porque Pastore lo ha sido. Y jugadores como Benedetto, Guido Carrillo, Lucas Pérez, Mascarell, que están acostumbrados a jugar competiciones europeas en sus otros clubes, en sus otras aventuras. Hay que saber adaptarse a un vestuario que viene de donde viene, que viene de un ascenso complicado, que viene de una permanencia todavía más agónica, y ahí está la clave. Y da la sensación de que se han ensamblado bien las piezas, que los que han llegado con calidad vienen comprometidos, que también son humildes, porque en la presentación lo vimos, Benedetto estuvo cercanísimo con la gente y eso no es una pose impostada. Eso lo tienes o no lo tienes. Se sentó con los aficionados, bueno, como varios. Lucas Pérez lo mismo. O sea, muy accesibles, muy accesibles. Lucas Pérez extraordinario en ese sentido. Pastore, Omar, unos más introvertidos, otros menos, pero todos accesibles. Nadie vino como estrella. Y creo que los aficionados que estuvieron en la presentación lo pudieron detectar, lo pudieron notar. Eso es fundamental. Tú puedes ser un fenómeno, pero como seas un tipo anárquico, que vayas de estrella, que los demás tienen que jugar para mí, que eso al final revienta por algún lado. Entonces, si Fran Escribá, que es, yo siempre lo he dicho, un excelente gestor de vestuarios, es capaz de tener bien cogido ese vestuario y que la gente siga, bueno, demostrando que es una piña, este año podemos divertirnos. Por eso digo que hay ilusión, hay expectación, pero no hay que confundir, en este caso, con euforia. Ahí nos estaríamos equivocando. Para el próximo sábado, pues el Elche con esta victoria ha dado un paso al frente importante, por muchos motivos. Primero, porque lleva ya 5 puntos en 4 partidos. Ojo, solo 2 goles encajados. Es un dato muy a tener en cuenta en comparación con el año pasado, que el Elche le hacía muchas ocasiones de gol y también muchos goles. Llevar solo 2 goles en contra en 4 partidos, cuando te has enfrentado al Sevilla, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, además del Getafe, indica mucho. Indica que este equipo sabe a lo que juega, está bien trabajado y van todos a una. Por tanto, las señales que emite el equipo son positivas. Que hay que ser realista y tener memoria y no pensar que esto, este año nos salimos. Este año lo que hay que ir es sumando el máximo de puntos cuanto antes. Y si a 2 meses de terminar la competición, pues resulta que estás prácticamente ya con 40 puntos, oye, pues a soñar con otra cosa. Porque aquí esto es lo mismo que en segunda. Segunda solo hay 2 objetivos. O luchas para no descender, es decir, para mantenerte, o luchas para ascender. No hay más. En primera puede haber algún objetivo más, pero para los equipos, en este caso humildes, como el Elche, solo hay 2. El fundamental, salvarnos, mantener la categoría, asentarnos en primera división, y el segundo, claramente, es ocupar la 7ª plaza, a partir de ahí, posición europea. Es cierto que hay más objetivos porque están plazas europeas, pero las europeas las hay de clase media y clase alta. Los marqueses que juegan la Champions y a los nobles que se conforman con la Europa League. Bueno, pues no hay más objetivos. No, el objetivo es quedar en media tabla. ¿Qué narices de objetivo es ese? No, con esto quiero decir que si te quedas el 10º sufres menos. Sí, vale, si lo explicas así, bien. Pero a mí quedar el 12, el 10, el... No, o te salvas o luchas por jugar en Europa. No hay más en primera división. Que cuanto más arriba te quedes significa que menos sufres. Eso es verdad. Por eso da gusto ver al Elche hoy en día en esa 10ª posición. Omar Mascarell reconocía que esta victoria es de las que ayudan, de las que dan confianza. Por eso digo que no es lo mismo jugar contra el Levante viniendo de ganar que viniendo de perder. Tú pierdes en Getafe y ya estamos, bueno, lo que vamos a sufrir, ya verás, solo 2 puntos, nos ha ganado el Getafe, que había perdido los 3 primeros partidos, como perdamos contra el Levante, madre mía. Fíjate cómo cambia la película, hemos ganado. Ahora el partido se afronta con otra cara. Joder, como ganemos el Levante, 6 de 6. 3 puntos contra el Getafe y 3 contra el Levante. Nos metemos en Champions. ¿Cómo ganemos al Levante? Pues no es ninguna chorrada. Como ganes al Levante te puedes meter en puestos europeos porque estás con 5 puntos, te puedes meter con 8. Si se dan resultados, con 7 está el Barça, con 7 está el Sevilla y con 8 está el Atleti en puestos europeos. O sea, fíjate si cambia la película, ¿no? Porque efectivamente en primera cuesta mucho ganar y cuando ganas 3 puntos son 3 puntazos. Son pasos de gigante. En las 16 jornadas que el Elche estuvo sin ganar, después de protagonizar el mejor arranque histórico de primera, en esas 16 jornadas yo no sé si sacaría en total 4 o 5 puntos de sendos empates. El Elche en un solo partido ha sumado 3. Por eso, como cuesta tanto ganar en primera, cuando ganas, dices, joder, cómo mola, ¿no? 3 puntazos de golpe en el casillero. Por eso digo que si ganas al Levante, que es perfectamente posible, juegas en casa, estás en fase regular, ascendente, con confianza tras una buena victoria, con tu público. ¿Por qué no puedes ganar el Levante? El Levante tampoco es el Atlético de Madrid ni el Madrid. Claro que puedes ganar. Sobre todo si te lo crees. Y esta victoria, evidentemente, como reconocía Omar Mascarell, da confianza. Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Al final coger confianza. Creo que tenemos un buen equipo, que con confianza pues nos saldrán, mejoraremos en muchos aspectos del partido, y hoy era un partido vital para nosotros. Sabíamos que si ganábamos dejábamos a un Getafe tocado, y que nosotros nos iba a dar mucha confianza. Entonces hemos salido como si fuera una final. Sí, es verdad que al principio nos costó un poco, sobre todo con balón, aunque defensivamente muy bien. Pero ya desde que nos empezamos a soltar, pues ya tuvimos momentos muy buenos en el partido, y ya te digo, defensivamente creo que estuvimos espectacular. Y esa es la línea a seguir. Al final la base de todo es una buena defensa, y a partir de ahí crear algo bueno, y creo que con este equipo se puede hacer. La base de todo es una buena defensa. Portería cero. Y a partir de ahí crecer, crear y, si puede ser, ganar. Porque la victoria contra el Getafe no solo nos da todos los datos más llamativos, ¿no? 3 puntos, mitad de tabla, ya a 4 puntos de la zona de descenso, al menos de momento, porque el Alavés tiene que jugar, eso sí, en el campo del Villarreal, uno de esos 2 partidos aplazados. Lo que también hay que mirar, y no es un dato baladí, es que le has ganado un rival directo, porque el Getafe, bueno, ahora claramente es un rival directo en la lucha por la salvación, pero es que tiene pinta de, el Levante es que no tiene pegada. Es que no tiene pegada, le cuesta mucho hacer gol. Igual luego cambia y empieza a ganar partidos sobrado. Pero hoy por hoy, el Elche cortocircuitó todas sus llegadas por el centro, le obligó a que los laterales intentaran meter centros, y ahí se ahogaba el Getafe. Buen trabajo del equipo de Escrivá. Pero está claro que el Getafe lleva 5 puntos menos que el Elche. Ese es el verdadero mensaje que nos deja la victoria. Le has ganado un rival directo al que le sacas 5 puntos más el gol averás. Y alguien dirá, Paco, este está ya con el gol averás en pleno mes de septiembre. Pues mira, si no se lo hubiera ganado el año pasado a Eibar, primera victoria en el mes de septiembre, o ya no sé si fue octubre con esto de la pandemia, el Elche no estaría en primera división. Es que valen los puntos lo mismo ahora en septiembre que en mayo. Pasa que en mayo le damos más trascendencia porque son los últimos. Pero tú ahora mismo estás a 6 puntos del Getafe, 5 que llevas, 0 que llevan ellos, y el del Golaveras. Le has ganado en su casa. Y eso, al final, como llegues apretado, va a tener una importancia tremenda. Así que muchos mensajes nos deja esa victoria. Como reconocía nuestro invitado anoche en el programa Todo Gol, Diego González, que hizo también un muy buen partido en defensa, hay que ser conscientes de lo mucho que cuesta vencer en primera división, y por eso hay que valorarlo. Cuesta mucho ganar en primera división, y hay que valorarlo, los 3 puntos estos, y como es, nos refuerza todo el trabajo diario que hacemos, y es muy importante. Primera parte, Diego, más táctica, ¿no? Más a intentar no cometer errores, si se producía alguna acción como la que tuvo Benedetto, aprovecharlo. Pero en el segundo tiempo vemos ya la salida del equipo como más mirando hacia adelante, ¿no? Más ofensiva. Tenéis ahí varias opciones, el gol también de Lucas, la acción al palo de Mojica. Se ve otro Elche, ¿no? Otra alegría. Pues sí, la primera parte ellos también hacen muy buena primera parte, apretándonos ahí y no dejándonos respirar en la salida de balón, pero sabemos contrarrestarlo. La segunda parte salimos nosotros mejor que ellos y sabemos desplegar nuestro juego, y dimos una mejor versión que nos llevó a ganar el partido. ¿Dónde crees que estuvo la clave? Porque estaba claro que el que se adelantara en el marcador tenía más de medio partido ganado, luego a ellos el público empezaron algunos pitos, pero ¿dónde crees que estuvo la clave para llevaros la victoria, Diego? Pues fuimos sólidos, supimos esperar nuestro momento, supimos aguantar bien los momentos que ellos apretaron, y después las que tuvimos, pues Lucas estuvo muy bien al salir y nos dio el gol ese, que supimos aprovecharlo y cerrar el partido ahí. Imagino que para todo el equipo, y más para vosotros los defensas, dejar portería cero es algo muy importante, ¿no? A partir de ahí es donde se ganan los partidos. Mira, nosotros nos refuerza siempre la confianza siempre que dejamos la portería cero, y si ganamos pues mucho mejor para todo, para el equipo, y es algo que nos reconforta mucho. un Diego González que también reconocía que la victoria supone reforzar el trabajo del equipo. Yo pienso particularmente que cada victoria te refuerza el trabajo que estás realizando diariamente y al final es importante. Realmente si hubiéramos jugado igual o no hubiéramos conseguido la victoria, no nos tiene que hacer bajar los brazos ni nada, sino al revés, seguir trabajando en la línea que estamos. Y nada, sabemos que esto es largo, que nos da un poco más de confianza cada punto, cada tres puntos que consigamos, pero con los pies en la tierra y trabajando como estamos haciendo hasta el día de hoy. Diego González, que no solo se ha ganado la confianza de Fran Escribá, sino que bueno, pues ahora con la lesión de Pedro Vigas, que insisto, falta todavía confirmar el tiempo que va a estar en el dique seco, pero afortunadamente parece que no es tan grave como en un principio podía pensarse. El ligamento parece que no lo tiene afectado y podría quedarse en un esguince de rodilla. Insisto, si esto fuese así estaríamos hablando de mes y medio. Bueno, pues Rocco volvería en Sorroco al 11, que el otro día yo creo que le dio descanso por el viaje pesado y los partidos que jugó con su selección. Sería en Sorroco, Diego González, Gonzalo Verdú, pero ojo, porque Gonzalo Verdú tiene 4 amarillas. Si viese una contra el Villarreal, ahí ya empezaría a tener problemas el técnico blanquiverde. Es cierto que tendría la opción de Josema, que es el quinto central, aunque está en la cabeza de Escribá como recambio en el lateral izquierdo de Mojica, pero es quinto central, e incluso la opción de Barragán, que también puede jugar como central. Ya lo hizo la temporada pasada. Hacemos una pausa y vamos con las comparativas para ver cómo estaba el Elche la cuarta jornada en su cuarto partido la temporada pasada y cómo estaban el resto. He tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Dasbelt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online en 300 de modelos. Dasbelt Auto. No busques. Encuentra. Tu concesionario Dasbelt Auto. En Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37, Elche, y en wallscar.es. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca, como cada miércoles. Recuerdo que esta temporada hemos pasado a los miércoles la comparativa de cómo estaba el Elche el año pasado, que además también estaba en Primera División, y para ello está aquí nuestro compañero José Antonio González, aparte de para hablar del Rincón Estadístico. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo estaba el Elche tras las primeras 4 jornadas disputadas la pasada campaña? Vamos con la comparativa, como siempre, patrocinado por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. ¿Cómo estaba el Elche el año pasado después de haber jugado sus 4 primeros partidos? Pues Paco, estaba ligeramente mejor. Tenía 7 puntos en su casillero después de sumar 2 victorias, un empate y una derrota. Ahora el Elche de Escribá no ha empezado nada mal, pero en la comparación tiene 2 puntos menos respecto al de la temporada anterior. 5 lleva el Elche y 7 tenía el equipo de Jorge Almirón el año pasado. Respecto a la clasificación en general, como ya dijimos la semana pasada, es difícil poder sacar alguna conclusión porque el campeonato pasado estuvo muy condicionado al principio por los partidos aplazados, es decir, cuando el Elche había jugado 4 jornadas, algunos rivales habían disputado ya 6 partidos y otros 5, así que simplemente por tener la referencia, decir que en la jornada 6, que era cuando el Elche llevaba 4 partidos, porque recordemos que arrastraba 2 desde el inicio del campeonato, el equipo ilicitano estaba en mitad de la tabla y respecto a la zona baja de la clasificación, marcaba la permanencia el Celta con 5 puntos en 6 partidos y ya en descenso estaban Alavés con 4 puntos en 6 partidos, Valladolid 3 puntos en 6 jornadas y el Levante era colista con 3 puntos en 5 encuentros. En la actualidad marca la permanencia con 2 puntos el Granada y en descenso están el Celta con 1 punto, Getafe 0 y el Alavés 0. Paco, y fíjate si es difícil sumar victorias en este campeonato de Primera División, que ahora mismo 8 de los 20 equipos de la Liga todavía no saben lo que es ganar un partido. Entre ellos está el próximo rival del Elche, el Levante, aunque en este caso tiene un poquito de trampa porque el Levante ha empatado 3 partidos que ha estado a punto de ganar los 3. Paco, le empató el Cádiz en el minuto 97, le empató el Real Madrid en el 85 y la semana pasada le empató el Rayo Vallecano en el 92. Así que esperemos que esta semana se queden también sin ganar. Por cierto, ahora que estamos hablando de datos, hemos destacado mucho tras la victoria en Getafe esa solidez defensiva del equipo de Escribá y esto está apoyado por los números. Kiko Casilla, junto a sus compañeros, ha conseguido dejar su portería cero en 2 de las 4 jornadas que llevamos ante el Athletic y contra el Getafe. Pues bien, Paco, ojo a este dato que apunta Antonio J. Pamies a través de su cuenta de Twitter. Este Elche es el que menos goles ha encajado, solo 2 en toda su historia en Primera División, una vez disputados sus 4 primeros partidos. Es decir, en las temporadas en Primera con menos goles encajados en los primeros 4 encuentros son en la actual, en la 21-22, 2 goles y en la 59-60, 67-68, 68-69 y la del año pasado, 20-21, se encajaron 3 tantos. Así que es un dato también a tener en cuenta. Sí, señor. La portería cero es fundamental y el Elche ya lleva la mitad de los partidos sin encajar ningún tanto. Aprovecha el buen tiempo. No dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. ¿Y de quién nos vas a hablar hoy en el Rincón del Esfrangiverde? Pues Paco, hoy en el Rincón del Esfrangiverde vamos a hablar de un par de noticias que tienen que ver con ex del Elche. Empezamos por el primero, Iván Sánchez, el jienense, que consiguió 2 ascensos con el Elche, uno a segunda división en 2018 y otro a primera en 2020. En la actualidad milita en las filas del Birmingham City de la segunda división inglesa, donde cuajó la temporada pasada un gran campeonato. Sin embargo, el futbolista ha tenido que pasar por quirófano para solventar unas molestias muy dolorosas en la zona del pubis, una operación que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante varias semanas, así es que le deseamos una pronta recuperación a Iván, que fue una pieza clave en el Elche de Pacheta. Seguramente por la importancia, su gol más recordado siempre será el que anotó de libre directo en la final del playoff de ascenso a segunda división contra el Villarreal B en un Martínez Valero a reventar. Por otro lado, compañero de Iván Sánchez en el Elche fue Jonatas de Jesús, que es noticia porque tras su paso por el fútbol árabe se ha marchado a jugar a la Superliga India, concretamente al equipo que se llama Odisha, donde por cierto va a coincidir con otro jugador que ha vestido la camiseta ilicitana, el central Héctor Rodas. Respecto a Jonatas, destacar que estuvo en el Elche a lo largo de 2 etapas y que el brasileño ha dejado un buen recuerdo en la ciudad ilicitana y sus datos son 21 goles en 52 partidos. Y acabamos la sección hablando de Óscar Díaz, el delantero que estuvo 2 temporadas en el Elche entre el 2006 y el 2008. El madrileño se ha marchado al Racing Murcia tras su paso por el Eldense, con el que consiguió el ascenso a la segunda red la pasada temporada, además siendo una pieza importante. Recordemos que al Elche llegó con 22 años, procedente del Real Madrid Castilla, ahora tiene 37 y ha pasado por muchos equipos de la Comunidad Valenciana. Ha estado en el Elche, en el Hércules, en el Alcoyano, también en el Eldense, y como franjiverde anotó 4 goles. El Racing Murcia está en tercera y ojo, porque su entrenador es José Luis Achiari, que tomó las riendas del equipo en el tramo final de la temporada pasada y que lidera desde el banquillo el proyecto ambicioso del Racing Murcia. Por lo tanto, se juntan en este club dos exfrangiverdes. Hay que recordar también, Paco, que fue entrenador del equipo murciano el gallego David Vidal. Así es, el Racing de Murcia. Pues mucha suerte a Óscar Díaz, a Chiari y al Trotamundos de Jonatas de Jesús. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más y esperemos que mejor. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.